Bueno, organizado en conjunto con la Secretaría de Prensa y Difusión, como así también con la carrera de Comunicación Social de la Universidad de La Rioja, unas jornadas al que denominamos Comunicar Equidad, ¿sí? La misma va a estar destinada a todos los comunicadores sociales de nuestra provincia, como así también comunicadores de prensa, bueno, de institucionales, y bueno, hacerles extensiva la invitación a todos ustedes. Bueno, el principal objetivo de esta jornada es desarrollar acciones de capacitación, difusión, prevención y concientización que promuevan la reflexión crítica de la mujer, géneros y como así también la violencia en los medios de comunicación. Así que la verdad, muy contenta por estas actividades, que hoy es la primera vez que estamos trabajando y coordinando entre estas áreas gubernamental, como así también de la universidad. Vamos a tener dos días de una ardua jornada, miércoles 14 vamos a estar en la Universidad de La Rioja con los alumnos de la carrera de Comunicación Social, y el día jueves por la mañana en el quincho de la residencia para todos los comunicadores de nuestra provincia. Así que les hacemos extensiva la invitación. Vamos a tener la presencia de especialistas en la temática que provienen del Consejo Nacional de la Mujer, como es la licenciada Úrsula Asta, y bueno, que también va a venir acompañada por otro profesional más. Así que bueno, simplemente eso, invitarlos a todos y bueno, esperamos la presencia de todos ustedes. ¿Por qué, Luis, contanos cómo nace este tipo de ideas? Primero con Leila. Leila, por favor, con el móvil. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo tomas a nivel comunicacional, a nivel periodístico, tratar de abordar este tipo de temas que hoy en día están dentro de los temas de actualidad? Nos parece sumamente valioso, y esto quiero destacar en primer término.